estaba equivocado. Leilolo, leilolo, jamás quise entenderte. Leilolo, leilolo, y eché yo hasta en mi suerte por no saber amarte. Tarde lo comprendí. Vuelve cuando quieras, mi amor te espera. Te sigo esperando, tarde comprendí. Si el destino mío es seguir sufriendo, te sigo esperando. Siempre te amaré. Pasas a mi lado, leilolo, leilolo, tan bella indiferente, leilolo, leilolo, quisiera detenerte, maldigo hasta mi suerte, por tanto te perdí. Jugué con tu cariño, leilolo, leilolo, y estaba tan seguro, leilolo, leilolo, yo que al amor jugaba, yo que siempre ganaba, hoy siento que perdí. Mi amor te espera, te sigo esperando. Tarde comprendí, si el destino mío es seguir sufriendo, te sigo esperando. Siempre te amaré.